10:32 en toda la República Argentina. Estábamos escuchando a La Gravedad de Lucía Díaz de Vivar. Lucía, una música y una cantante salteña que va a estar visitando las Sierras Chicas. En realidad está visitando la provincia de Córdoba durante este fin de semana y va a estar visitando particularmente a Río Ceballos mañana con una gran tocata que promete hacernos divertir, hacernos pasar un rato, un momento, también junto con Matilde Paul. Lucía está del otro lado de la línea, ya la estamos saludando. Lucía, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por este tiempito. Hola Leo, ¿cómo estás? No, gracias a ustedes por llamarnos e interesarse por la música independiente, ¿eh? Así que feliz de ir a Córdoba. Ya toqué una vez en Córdoba capital, así que ahora sería un reencuentro. Pero ahora sin tanto cemento, porque vas a andar por el Valle de Traslasierra y también por acá por nuestra zona. Exacto, sí. Bueno, las fechas se dieron porque la verdad que conectamos y reconectamos con otras amigas. Vamos a estar en Río Ceballos con Jazmín Paz, que yo a ella la conocí hace muchos años. Y después también a través de una red de visionarias que lleva adelante Susana Guzmán, conectamos a las otras chicas, a Vicky Fontana, a Agua Marina. Así que bueno, feliz de sentirnos parte de una comunidad, de una red, ¿no? Que así se logran las cosas también. Qué lindo. Vos sabés que abríamos este bloque musical con la Gravedad. ¿Querés contarnos un poquito de esa canción? Mira, la verdad que fue una re linda sorpresa escuchar ese tema. Yo hace años que no escucho mi música de antes. En general, una no se escucha, ¿viste? Una sigue para adelante. Y La Gravedad es parte de mi primer disco, que lo saqué en 2015, cuando arranqué todo. Así que le tengo mucho cariño. Y bueno, sí, habla un poco de salir de una misma, ¿no? Como a veces uno gira alrededor del mundo propio, para darnos cuenta, bueno, tanto que tenemos para dar. Así que es medio rockera la canción. ¿Y qué ha pasado desde ese primer disco hasta Vientos Nuevos, que en el año 2020? Y bueno, sí, muchas cosas. Yo sobre todo, a mí me marca mucho, ¿no? Mi vida personal, ser madre, tengo tres hijos. La verdad es que con cada hijo saco un disco, así que me inspira mucho. Y la búsqueda constante. Vientos Nuevos, un disco más lacero, sonidos que buscaba en ese momento, y ahora ya también estamos rumbeando más con la lupera, con la Loop Station, que es este aparatito que te permite grabarte en vivo, hacer bucles, y A ver si justo la justo te perdimos ahí en la última señal, Lucía, a ver si nos escuchás un poquito mejor ahora. Ay, puede ser porque, mira, estoy todavía en vivo en Salta, pero en las afueras. No, está bien. Ahora te escuchamos perfecto, ¿eh? Ahí estamos. No, bueno, un poco la búsqueda actual. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí. A través de la Loop Station, que es un aparato, un dispositivo que se usa mucho hoy en día, ¿no? Que te permite grabar en vivo, hacer bucles, todo lo que sea jugar, ¿no? Un poco más con los ritmos, los efectos. Así que ando en esos viajes. Y puede salir, digamos, para cualquier lado, ¿no? En esto de jugar, sí. Digamos. Exacto, y mira, lo llamativo es que con Matilde Paul, que como la nombraste, es con quien voy a viajar, una amiga, decimos somos hermanas de diferentes, no, de la misma lupera, porque usamos la misma lupera, hacemos música muy diferente, ¿no? Como con una misma tecnología, lo importante que es el aporte humano, ¿no? El pensar y la música de cada uno va rumbeando por diferentes lugares, o sea que con el mismo dispositivo hacemos cosas totalmente distintas. Qué lindo. Vos sabés, Lucía, que, bueno, tengo que ser ultra sincero con vos. A mí me dicen la producción, bueno, investigando sobre tu música también, pero lo primero que me dicen, bueno, vienen de Salta a tocar en Río Ceballos y vienen de Salta. Yo me imaginaba, después, bueno, nos desburraste, ¿no? Pero una mujer con folclore, con arraigo, quizá con un poncho salteño de Güemes, y nos encontramos con esta belleza también, ¿no? Qué manera de tener prejuicios uno, y capaz que a vos también te ha pasado con el público. Sí, en realidad, bueno, a ver, lo lindo que está pasando en Salta es que las raíces y el origen siguen en toda la música, ¿no? El folclore es parte nuestro y, bueno, como argentinos también, pero están sucediendo músicas muy interesantes, y lo lindo es que se fusiona todo, ¿no? Me parece como muy rescatable. Eso, ¿no? La fusión, el no catalogar, el no... ¿Qué música haces? Bueno, ¿viste? Como... es muy difícil de definir, pero también es lindo también. Bueno, la mezcla de jazz también hay mucho en mi música. Así que bueno, ahí vamos inventando. No me acuerdo lo último que me preguntaste. No, lo que me pasó a mí, a lo mejor también le ha pasado al público o a la gente que te ha cruzado también, ¿no? Ah, como público también. Claro. Es muy interesante eso, el tema del público, ¿no? Porque yo creo que la gente y todos, porque yo también consumo música en vivo y música, necesitamos también escuchar música distinta, digamos. Como yo a veces digo que mi música es por ahí que no es previsible, en el sentido que no es una canción que vos decís, ahora va a venir de vuelta, va a repetir lo que dijo antes, ¿no? En el sentido del impacto que uno puede tener en el público, y que el público está re receptivo a nuevas cosas. Para mí sí, nada más que hay que llevarlo a los oídos. Qué lindo. Sí, ha quedado un poco viejo, me parece, vetusto, lo de catalogar o prescribir ahí lo de los géneros, ¿no? Tal cual. Y lo lindo también es que todas estas redes que generamos, últimamente yo estoy mucho en extender lazos mucho con mujeres, y también toco con varones. Esto de que uno puede compartir un espacio, un escenario con alguien que no hace lo mismo que vos, y este enriquecernos en la diversidad, ¿no? Y aunar fuerzas a la vez. Te cuento que además de esta fecha, yo soy parte de una red informal de mujeres que venimos del 2018 y somos una de cada provincia del NOA, ¿no? Y ahora nos ganamos un fondo para hacer una gira en mayo y en junio por todas nuestras provincias. Y la verdad que todas hacemos música diferente, pero bueno, siempre con la misma propuesta de intimismo, de letras, digamos, con profundidad, de música que te genere algo. Así que a mí me encanta lo degenerado. Qué lindo título también, ¿eh? Qué lindo título. Bueno, Lucía, mañana tenemos la cita entonces en Río Ceballos. Contame algún detalle, ¿a qué hora arranca? ¿Cómo va a ser la movida? Bueno, es a las 19:30. Y bueno, va a ser un show re interesante porque vamos a ser cuatro mujeres en ronda, como un show donde una hace un tema, la otra, o sea, muy dinámico y muy compartido. Y muy interesante, porque siempre cuando nos encontramos con coprovincianos y coprovincianas es una felicidad y una mezcla de culturas ahí, de tonadas, de va a ser muy, muy lindo e interesante. Así que los invito a todos. Qué lindo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y nos vamos a despedir. Yo tengo en la mano Vientos Nuevos del 2020. En estas 8 canciones, elegime una para cerrar el bloque, la que a vos más te guste. A ver, podría ser. Está últimamente están poniendo mucho Impactar cuando nos reposteamos en las historias. Así que, bueno, puede ser Impactar que tiene bastante ritmo para levantar el sábado. Qué lindo, eso es lo que andamos buscando. Te agradezco mucho, Lucía, todos los éxitos para mañana por la tarde. Bueno, muchas, muchas gracias. Y también recordar que hoy nos presentamos en Tras la Sierra. Yo sé que Córdoba es enorme, pero bueno, los que estén ahí en Tras la Sierra, nos presentamos en La Urpila, junto a Agua Marina. Sí, ahí en Villa Las Rosas me parece que es, ¿no? Sí. En Villa Las Rosas, exactamente, que voy a conocer, bueno, conozco. Bueno. Así que, ay, sí, con ganas de ver la provincia tan linda. Imperdible y no te pierdas la feria también en Villa de Las Rosas, ¿eh? Así que es un hermoso lugar, ¿eh? Buen dato. Hermoso lugar, hermoso lugar. Te agradezco, Lucía, este tiempo, gracias, ¿eh? Leo. Un beso grande a todos los que escuchan y gracias por este pase. Gracias a vos, abrazo. Hasta allí Lucía Díaz de Vivar charlando con nosotros de su presentación mañana por la tarde en Río Ceballos. Ella pedía Impactar y con eso cerramos el bloque. Entre el vidrio, golpeo mi cabeza.